Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 28 de diciembre, vamos a hablarles de las actividades que pueden realizar los menores, los pequeños de la casa. Lo cierto es que el coronavirus los ha dejado sin iniciativa navideña todas las actividades que por estas fechas se podían celebrar, de las que podíamos además nosotros estar hablando, pues no se van a poder llevar a cabo. Y bueno, pues en vez de mantener unas vacaciones totalmente ociosas desde casa, desde espacios como el Centro Guadalinfo, se han propuesto distintas iniciativas que se van a ir ofreciendo durante las mañanas de vacaciones. Hoy vamos a empezar y lo vamos a hacer, bueno, pues con un interesante taller sobre matemáticas, pero sobre matemagia, que es el nombre que recibe la actividad que se ha programado por parte de Guadalinfo. Lo van a poder ver a través de un Facebook directo, a través de Facebook Live, y van a poder ver, bueno, pues precisamente cómo se desarrolla ese taller. Vamos a conocer los detalles con el dinamizador de Guadalinfo, con José Luis Aránega, que ya nos acompaña. José Luis, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues estos talleres se van a ir desarrollando durante las vacaciones escolares. El primero comienza a partir de las 11 de la mañana en la jornada de hoy, es decir, en unos minutos. Hay que decir también, por cierto, que esta entrevista es grabada, la hemos grabado esta mañana temprano, así que si nos cogen unos minutos, bueno, pues ya saben que es una grabación, ¿no? Y sí que queremos, bueno, pues que todos los que nos estén escuchando en este momento sepan que tienen una alternativa para los menores hoy, a partir de las 11, con ese taller sobre matemagia. Oye, cuidado, que no vamos a dar matemáticas, ¿eh? Nada que ver, ¿verdad, José Luis? Bueno, vamos a dar matemáticas, pero de una forma divertida, ¿vale? Vamos a intentar descubrir a los chavales, sobre todo de primaria, que está muy enfocado porque las operaciones que se hacen son las correspondientes a ese nivel, multiplicaciones, divisiones, restas y sumas, ¿vale? Y vamos a ver cómo, bueno, pues gracias a las matemáticas, pues puedo adivinar, por ejemplo, la fecha de nacimiento de los que participen, ¿no? Ya digo, a través del Facebook Live yo preguntaré que hagan las operaciones y, bueno, pues cuando den el resultado de esas operaciones, al darme el resultado, pues voy a saber el día y el mes en el que nacieron, ¿no? Voy a poder adivinar ese día y ese mes, ¿no? Realmente no estoy adivinando nada, sino que son operaciones matemáticas que al final lo que hace es resolver problemas o cuestiones, ¿no? También haremos algún truco con cartas, ¿vale? Para que también veamos cómo muchos magos que existen en la actualidad, o magos tan significativos como Juan Tamariz, que estudió física, no la terminó, pero estudió física, ¿vale? Estuvo a punto de terminar la carrera, pero lo de mago le pudo más. Juan Tamariz aplica mucho las matemáticas en sus trucos, ¿vale? Entonces, bueno, pues un truco de magia con cartas también, donde la base es pura matemática, ¿vale? O sea, el truco sale porque las matemáticas, la ecuación matemática que se utiliza para hacerlo, pues hace que salga, ¿no? Entonces, un poco vamos a desvelar estos pequeños trucos. No queremos ser tampoco aguafiestas de los magos, son trucos que, bueno, pues están por todo sitio, pero que, bueno, porque sorprende muchas veces como las matemáticas, como determinados números, pues tienen ese halo de mágicos, ¿no? Por ejemplo, el 9 o el 7 son números que, bueno, pues tienen cierta magia. Bueno, pues de la magia de los números se va a hablar a partir de las 11 a través de Facebook, a través del Facebook de Guadalinfo y también a través de un enlace en el que se puede participar en directo, ¿no? Es otra fórmula también por si, bueno, pues hay personas que no estén en redes sociales, que no tengan Facebook, por ejemplo, pues puedan hacerlo también a través de esta vía. Sí, la idea es un software de videoconferencia, lo que sería es una reunión en videoconferencia. En este caso no vamos a emitir esa imagen de la videoconferencia por el tema de protección de datos y de la identidad de los menores y demás, pero sí voy a tener otro ordenador aquí al lado donde voy a poder mantener esa videoconferencia. Los niños van a poder verme a mí, yo voy a poder verlos a ellos y vamos a poder también interactuar, ¿no? Aunque lo que se emita por Facebook Live es el resultado de la interacción, no la imagen de esa videoconferencia. Y lo he puesto porque había recibido algunos correos y demás y por WhatsApp de que, bueno, pues a lo mejor hay niños que no utilizan el Facebook, sus padres tampoco quieren que entren en

Y la idea, bueno, la idea no es precisamente que ellos vean o noten que lo que están haciendo es sumar, restar, multiplicar y dividir. Claro. Los más pequeños pues pueden pedirle ayuda a sus hermanos más grandes o, bueno, a algún mayor que esté por allí, o tirar de calculadora, ¿vale? Vamos a ver, tampoco vamos a poner a los niños a exigirles, ¿no? Están de vacaciones y demás, claro. Pero la idea del concepto es ese, sí. ¿No? De buscarle ese atractivo a una asignatura que muchas veces pues la demonizamos, ¿no? Porque, bueno, parece compleja, parece y lo es también, ¿no? Pero bueno, que vean que, bueno, pues utilizando las matemáticas pues también pueden hacer juegos, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco quitarle hierro a esa materia. Y ya de paso, a aquellos que sí les corresponda por nivel el practicar, pues que también practiquen durante una hora y pico lo que vamos a hacer, ¿no? Que, pues digo, no son operaciones complejas de dividir por tres o por cuatro cifras, no. Son muy simples, ¿vale? Es multiplicar por una cifra, o sumar dos, o restar dos, dividir por una. O sea, que no es tampoco algo complejo, ¿vale? Son una serie de preguntas que vamos haciendo para hacer cualquiera de los trucos. Y ya digo, a lo mejor es una resta con cuatro cifras, como mucho, ¿vale? O sea, que no es tampoco muy complejo y que cualquier pequeño puede pedir ayuda a su hermano mayor o al mayor que esté por ahí acompañándole, pues se lo puede hacer en un papel, ¿no? Fácilmente. Pues no vamos a poner en un aprieto a nadie, ¿eh? Vale. Es un concepto de matemáticas divertidas, ¿no? Porque se trata de eso, de pasarlo bien y de ofrecer esa alternativa más de carácter lúdico, pero al mismo tiempo, con ese sentido, ¿no? Pedagógico, podemos decir, a los menores. Esta no es la única iniciativa. Hoy tenemos la sesión de esas matemáticas divertidas, de esa matemagia, pero de cara a los próximos dos días siguientes, de cara a lo que es esta primera semana de vacaciones navideñas, tenéis programado desde Guadalinfo otras propuestas que pues también se van a desarrollar, ¿no? Sí, mira, pues tenemos diferentes propuestas, todas orientadas un poco a lo que se conoce hoy como educación STEM, lo que es educación en ciencia y en tecnología. Y, por ejemplo, para mañana tenemos un taller que también creo que puede ser muy divertido para los chavales, que es una aplicación web que ellos pueden abrir en su ordenador también, y que, bueno, con la cual vamos a enseñarle a crear, lo hemos llamado animales fantásticos, ¿vale? Porque es lo primero que sale, porque cuando nos pongamos a trabajar, a algunos les saldrán cosas fantásticas, la verdad. Y entonces, bueno, pues se trata de crear animales, figuras de animales en 3D con esa aplicación, ¿vale? Es muy sencilla, no requiere que conozcamos la aplicación en sí, con los pasos que le vamos a dar a través del directo y bueno, a través también de la sala de videoconferencia, pues ellos van a poder crear su propio animal, con la ventaja también de que, bueno, pues estos animales se convierten en figuras de 3D que luego podemos imprimir en una impresora 3D, que, bueno, como tenemos la impresora 3D en el centro, pues yo invito también, o voy a invitar que el resultado final lo compartan, me lo manden por correo electrónico o por WhatsApp, y yo me comprometo a imprimirlo y a enviárselo luego a su domicilio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aparte de participar en el taller y demás, al final tienen el recuerdo de su muñeco, de su animal fantástico que haya creado. Indudablemente aquí lo vamos a pintar y demás. En una impresora 3D no se pinta, pero tienen la forma, ¿no? Ya luego en casa con témpera, con cualquier otro elemento de pintar, pues le podría dar la misma apariencia que al final consigues en el programa, ¿no? Entonces, el taller que hemos programado para mañana, y los demás, bueno, pues mañana decidiremos cuál es el siguiente, porque tenemos varios, sabemos cuáles son los talleres, pero, por ejemplo, hay uno que es construir un reloj de sol con elementos reciclados. Claro, si vemos que el tiempo del miércoles pues nos puede dar una tregua a esto y hay sol, pues lo haremos, si no lo pospondremos para la semana siguiente, ¿no? Entonces, cada día, al día anterior, siempre vamos a decidir la actividad que vamos a hacer al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, otra de esas actividades es construir un reloj de sol y un barómetro, ¿vale? Y que los niños aprendan qué es un barómetro, para qué sirve, y cómo puedes construirlo con elementos reciclados, ¿vale? Uh-huh. Quizás, pues, bueno, pues es más manual, más de bricolaje, ¿vale? Podemos decir, pero bueno, pues explicamos un poco todo lo que va de ciencia detrás para que ellos sepan qué es lo que mide y bueno, en el caso del reloj de sol, no vamos a hacer el típico reloj de que clavamos el palito en el suelo y a donde dé la sombra, ¿no? En este caso, bueno, pues un sistema utilizando una hoja de cálculo, imprimiendo una gráfica, o sea que vamos a utilizar tecnología, que es un poco también lo que queremos en estos talleres, para construir ese reloj de sol y que, bueno, pues luego puedan poner el reloj de sol en cualquier sitio, cuando haga sol, indudablemente, y puedan comprobar que acierta la hora, ¿no? Uh-huh, claro. También tenemos otro de videojuego. En este caso, de juego, crear un juego arcade, que llamamos, para los más mayores, pues aquellos que íbamos a las maquinitas a jugar antiguamente, ¿no? Esos juegos de plataforma que se llamaban, o de las naves espaciales y demás. Bueno, pues también, bueno, pues tenemos una plataforma que nos va a permitir diseñar juegos también sin conocimiento de programación, ¿vale? Simplemente pues eligiendo qué plataformas, qué fondo, qué personajes voy a utilizar o si lo diseño yo y qué acciones van a hacer, ¿vale? Además todo ya programado, o sea, no van a tener que escribir ni una sola línea de código, ¿vale? Sí que luego la van a poder ver, ese código, para aprender cómo se ha hecho, pero es una parte de iniciación un poco a incentivar eso, ¿no? Que los niños investiguen y aprendan cómo crear videojuegos, ¿no? O alguno le pueda llamar la atención y pueda, bueno, pues decidir que en un futuro se puede dedicar a hacer videojuegos de este tipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y así, bueno, pues se me escapa alguno uh-huh. que tengo por ahí, pero ahora mismo no tengo delante cuáles son todos los talleres. Y, sí. y durante, bueno, pues hoy, mañana y el miércoles y el uh-huh. y el lunes y el martes de la semana que viene, pues llevaremos talleres de este tipo. Claro. Así que mañana, porque también, Rocío, sí. me han escrito algunos padres y madres, uh-huh. no solamente uno, sino varios, que quizás a las 11 todavía es temprano. Vale, bueno, aquí que depende de la criatura. Hay que levantarlo y ponerlo en hacer actividades pronto. Pero bueno, pues quizás mañana empecemos a las 11:30, ¿vale? Sí, vale. Más que nada porque, bueno, es normal que se levanten más tarde, que tarden un poco más en desayunar y lo mismo, bueno, pues damos un poquito más de margen, ¿no? Uh-huh. Hoy ya lo tenemos programado, todo diseñado, el directo programado en Facebook y ya era cambiar o anunciar el cambio de hora iba a ser muy, muy precipitado, ¿no? Entonces ya hoy sí, cuando hagamos la promoción del taller de mañana, pues sí, pondremos ya las 11:30. Bueno, pues hoy a partir de las 11, pero ya mañana a partir de las 11:30 es cuando van a tener lugar el resto de talleres que se han programado. Y como nos comentaba, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Vamos a poder ver hoy esas matemáticas divertidas, esa matemagia dentro de unos instantes. Mañana, bueno, pues vamos a poder realizar con esa app, esos animales fantásticos. Por cierto, app, que te iba a preguntar antes, online, ¿no? Nada de descargar, que eso es otra de las características también de los talleres de Guadalinfo, ¿no? Sí, nada de descargar. Por ejemplo, en el de mañana sí hará falta que se registren, ¿vale? Uh-huh. Que hagan un registro, ya todo eso lo ponemos y lo colgamos hoy. Todo lo que hace falta para mañana lo colgaré hoy después del taller en la página de Guadalinfobrique, pero lo único que van a necesitar es entrar en esa página y registrarse, porque es verdad que, por ejemplo, para crear esos animales fantásticos, pues no se puede hacer con... En otros programas incluso tenemos lo que se llama una cuenta de invitado, que lo que ocurre es que todo lo que haga luego no se va a guardar, ¿vale? Pero el de mañana no tiene esa opción de cuenta de invitado y hay que registrarse. Por lo tanto, lo avisaremos porque, bueno, hará falta una cuenta de correo, pero yo digo, lo puede hacer a nombre del correo del padre o de la madre, no hace falta que el niño tenga, y tampoco te mandan publicidad ni te generan... correo que, bueno, diga, bueno, pues ahora después mi buzón va a estar lleno de información. Pues no, también cabe la posibilidad de cuando se termine el taller y lo hayan hecho, bueno, pues darse de baja, ¿no? Pero vamos, hemos intentado buscar herramientas que no haga falta descargar nada, a lo sumo un registro y que ese registro no implique el comenzar a llevar, a recibir publicidad constantemente. Uh-huh. Y lo demás, bueno, pues digo, todo sin necesitar. En el caso de lo del reloj de sol y demás, pues indicaremos los materiales. La hoja de cálculo incluso la dejaremos hecha para que, bueno, pues aquellos que sean más pequeños o que todavía el nivel de informática no sea muy alto, pues la puedan descargar de la página web, y simplemente lo que tienen que meter los valores concretos, ¿no? Que en muchos casos serán los mismos valores para todos, ¿no? Porque todos vamos, una de las cosas que se hace es ver en qué punto estamos, ¿no? Y como todos estamos en Ubrique, claro, si nos llevamos el reloj de sol a Benaocaz, pues entonces tendríamos que calcular las coordenadas de Benaocaz, pero también nos las da Google Maps, o sea que tampoco es algo complicado. Pero ya digo, que todos intentemos que también no implique, bueno, pues, que gente que por desconocimiento, porque no tenga esa capacidad, se quede fuera del taller, ¿no? Sino que le damos toda la facilidad para tener todas las herramientas y todos los datos. Claro. Además, hemos dicho que el taller es los talleres son hoy, 29 y 30 de diciembre, 4 y 5. Luego ya no tiene sentido porque habrán llegado los regalos, claro, de Reyes Magos, ¿no? Claro. El día 6 ya, además, es festivo. Festivo, claro. Y entonces, bueno, independientemente de que fuera festivo o no, íbamos a captar poca atención, claro, ¿no? De los niños ya en esta semana, ¿no? Y bueno, pues tampoco preparar 5 talleres como vamos a hacer con todo esto. Yo me he tenido que meter a mago, a medio mago, vamos, yo no soy mago ni soy matemático, pero bueno, llevo unos días dándole vuelta a esto con la baraja de cartas, practicando con mis niños. Entonces, claro, cada una de las herramientas también tienes que aprenderla tú antes y demás, o sea, requiere cierta complejidad, en el sentido de que, bueno, no uno es experto en todo tampoco, ¿no? Yo, una de las cosas que quiero trasladar también es esa, ¿no? Que esas herramientas están ahí, que muchas veces no hay que ser experto. Hay que tener un poquito de valor, de creatividad y de ingenio, y decir, bueno, pues venga, vamos a utilizar esto, ¿no? Que está ahí, ¿no? Seguramente a mí el animal fantástico de mañana me salga, bueno, pues fantástico total. Pero da igual, hay gente que hace verdaderas obras de arte con ese programa, ¿no? De eso sirve para elaborar muñecos o dibujos que luego pasan a las pantallas de cine, ¿vale? O sea, que es un programa de prestigio, ¿no? Lo que pasa es que está pensado para niños, hay uno que es para mayores, que es para diseño 3D, y han creado esta versión que es para niños, para que ellos empiecen a investigar en el mundo 3D, ¿no? Entonces, irte a más de 5 talleres ya un poco nos quedaba poco tiempo para hacer o para inventar más cosas, ¿no? Pero bueno, nos llega un 2021 también, que en principio pues también tendremos que seguir trabajando, manteniendo esta línea, y seguiremos haciendo cosas con total seguridad. Bueno, pues es una manera además también de ofrecer alternativas lúdicas a los más pequeños, que como, bueno, comenzaba yo al principio de la entrevista, ¿no? Durante esta época del año siempre han tenido muchísimas actividades, las vacaciones navideñas, bueno, pues ha habido citas a las que podían acudir, pues desde llevar la carta al cartero real, ¿no? Por ejemplo, de carácter más público, hasta otras actividades de carácter más social que este año, por las circunstancias que tenemos, no se pueden hacer. Así que, hasta incluso la propia cabalgata de Reyes Magos, ¿no? Así que qué mejor que poder contar también durante las vacaciones con otras actividades, otras propuestas. Son diferentes, pero no resultan también igualmente interesantes, ¿verdad? Sí, claro. Un poco es recurrir a eso, ¿no? Bueno, pues la tecnología está aquí para ayudarnos en este aspecto. Vamos a usarla, ya digo. No somos más partidarios ni menos del uso de las pantallas en el tiempo libre. Todo tiene su tiempo y todo tiene su dosis, podríamos decir, ¿no? Pero a falta de otras actividades, a falta de bueno, pues mucha gente pues tiene cierto reparo también en que los niños estén fuera o demás, ¿no? Bueno, pues tienes la posibilidad durante una hora, hora y media, o en alguno que podamos tardar 2 horas, de tenerlos entretenidos en una pantalla, pero aprendiendo, ¿vale? Utilizando esta pantalla para aprender y que al final se lleven algo en su conocimiento que antes no tenían. Y sobre todo, aprendiendo, y yo apuntaría algo más, ¿no? Bueno, promoviendo sus inquietudes en distintos campos. Motivándolos un Exacto, poco. Exacto, motivándolos, esa es la palabra. Es un poco la idea de toda esta, de lo que llamamos educación STEM, ¿no? Que STEM es las siglas en inglés de ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, ¿no? Entonces, pues acercándolos a este mundo, porque realmente quizás muchos de los que hoy están en primaria, ¿vale? Los que están iniciando su formación, terminarán trabajando, terminarán estudiando una carrera o trabajando en una carrera donde la ciencia, donde las matemáticas o donde la ingeniería va a estar muy presente, ¿vale? Entonces, bueno, pues es hora que vayamos despertando esa inquietud, esas ganas de aprender y de ver que, bueno, pues la tecnología no está solamente para los juegos de los móviles y de las consolas, sino que, bueno, nosotros podemos formar parte activa de ese futuro tecnológico, ¿no? Y eso es un poco lo que yo desde Guadalinfo y todos los centros de Guadalinfo en Andalucía, pues optamos un poco a motivar, ¿no? A que bueno, pues saquemos una generación que bueno, pues no... Esa idea de están tontos con el ordenador, ahí están con la tablet, ahí no salen del móvil. Bueno, pues que al final sea productivo, ¿no? Que esa tecnología que tienen tan a mano y que muchos no pudimos tener en nuestra infancia, pues no genere una generación tonta, por decirlo de una manera, a las pantallas, sino que sea la iniciativa para hacer una generación que cambie poco el mundo a nivel tecnológico, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues si no ha empezado ya, está a punto el taller de Matemagia a través del Centro Guadalinfo, a través del Facebook de Guadalinfo, si no también a través de esa sala virtual, pueden divertirse con esas matemáticas que nos propone en el día de hoy el Centro Guadalinfo con su dinamizador, con José Luis Aranega. José Luis, te agradecemos muchísimo el que nos hayas podido atender en el día de hoy para dar a conocer todas estas propuestas que ofrecéis desde Guadalinfo. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por dotar de contenido para los más pequeños esta celebración festiva. Muchas gracias. Nada, gracias, y animar a los peques a que lo vean y que participen. Por ejemplo, en el de hoy, pues necesitamos participación, necesitamos ver que realmente pues me he convertido en un mago matemático, o bueno, puede ser mi debacle también como mago matemático. Pero bueno, el riesgo está ahí. Exacto. Y yo creo que al final pues lo vamos a sacar, ellos se van a divertir. Y como les voy a decir cómo tienen que hacerlo, pues luego pueden aprovechar la noche del 31 y divertir pues, a más para de uno. Sorprender a la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Y para mostrar lo aprendido también, ¿no? Claro que sí. José Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes.